Báilalo. Óyeme vanidosa, andas pregonando un amor que nunca será realidad. Óyeme vanidosa, andas pregonando un amor que nunca será realidad. Tu cara pintada oculta, oculta tu falsía coqueta. Yo no sé por qué.